DJ Fons presenta. Una década en sesión. Vamos pa' la disco pa' la

su ser, que el corazón es frágil y siente, y aunque no lo quiera reconocer, vas a llorar cuando ella no esté y sentirás el dolor que ella siente, el amor alejándose, la soledad arropándote, vas a sentir que mueres sin su querer. Siento tan solo, quiero devorarte, la noche tortura. creí que tú sabías ya. Looney Tunes. Yeah. Tengo Calderón. Baby Hat. ¿Y quién más? Well, I say, girl, back

maltratándote, mami. Olvídate de él. Soy un chileno. Vámonos a fuego. Baila morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' Bailar conmigo, bailar conmigo, el rey del reggaetón latino. party, llamando la Cori. Hoodie, burn the club, it's my duty. So mommy, come do me. And if you're ready, I'm ready. So mommy, let's do it. Put it slow and flow, people, let's go. It's so chula. Que no quepa duda, hoy voy a darte la tuya. Ronca, papi, Nori, monta. Dale, dale, dale. Sencillo, cuando la calidad va por encima del resto de todos ustedes. antigua. El jefe. Uno. Sí, sí. DJ Eliel en la casa. Tírale. Hey, cómetelo. La noche está pa' un remix. Vale mini, una buena combi, pero que maten los tenis. Escuchando un poco de Alca, también de la Easy. Un par de mujeres pa' matar la bella crisis. Don Tarre y el DJ más red. Tire 10 escuelas, un poco de Chessin y Eddie. Ando en el bandidaje como el voltaje. Carita de bambino, pégate gata salvaje. La noche está pa' un Philly. De Kenny, una buena disco, la música un buen DJ. Que pongo una del Cangri, una de Yandel y Wisin, una de Gocalde, también una de Ivy. La noche está pa' whippy, fuma el creepy. Yo sé que se la cantería. Que ponga una Nati de Chinchu y Mali. El jefe, una verga que ande con la misma mano de Randy. Hacia abajo soy yo, lo insuperable. Hacia abajo soy yo, tiene ese falso machismo. Hacia abajo soy yo, ubícate y reconócete. Hacia abajo soy yo, para arriba no mire. Quisiera saber si te quieres envolver.

bebé.